cuts on me. A little danger helps you breathe. This is not just a one night thing. One more time, you're feeling. Almost had me believing. We both know I'm not that blind. So I'm begging you to lie. I call you up on Saturday. Try to make plans, but you say you're busy. Oh, but then it's 10 o'clock and you come knocking. You say you miss me. One more time with feeling. Almost had me believing. We both know I'm not that bad. So I'm begging you to. Dancing with disaster. So pull yourself together, babe. That's all I'm really after. My heart beats faster when I'm dancing with disaster. So give me your best poker face. That's all I'm really after. One more time with feeling. You almost had me believing. We both know I'm not that bright, so I'm begging you to lie. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org aquí con el Noticiero Popular, dando las noticias en vivo y a todo sonido aquí desde el Centro Cultural de México. Estamos hoy miércoles 7 de septiembre. ¿Sí me escuchó? Sí. Okay. Y pues nos acompañan el día de hoy aquí Hugo y Carmen, que nos están apoyando con el Noticiero Popular. ¿Cómo están, Hugo, Carmen? ¿Qué tal amanecieron hoy? Muy bien, muy bien. Hola. Hola, público. Buenos días a todos los que nos están escuchando desde su casa, su trabajo y desde aquí de la cabina del Centro Cultural de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Ya estamos aquí con las noticias del día de hoy. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con las efemérides? Así es, mira que tengo aquí unas efemérides. ¿Sabías que en 1530, un septiembre, en Europa, el rey Carlos I de España y el papa Clemente VII nombran la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México? En 1531, de un mes de septiembre, en el estado de Sinaloa, México, se funda Villa San Miguel Culiacán. Hoy Culiacán Rosales. Y en 1546, en septiembre también, en México, Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño de Bañuelos y Diego de Ibarra fundan la localidad Zacatecas. Y en 1551 de septiembre, la villa de Texcoco, México, Estado de México, recibe el título de ciudad dada por Carlos I de España y 5 del Sacro Imperio Romano. Pero en Nueva España, allá en 1808, un 15 de septiembre, en actual México, que le llamaban Nueva España, se ejecuta un golpe de estado contra el virrey José de Iturrigaray y quien apoyaba a la Junta de México de tendencia liberal. Y en 1810, en septiembre del día 16, en el pueblo de Dolores, México, el cura Miguel Hidalgo convoca una lucha armada en contra de la denominación española en un acto conocido como el Grito de Dolores, y el cual da inicio a la independencia de México. Estas son algunas efemérides que tenemos el día de hoy, miércoles 7 de septiembre. Hugo. Así es. Bueno, pues entonces creo que estamos listos para empezar con un poco más de información. Y tengo una por aquí de El Universal que dice: fundador de WikiLeaks anuncia filtración sobre Clinton la próxima semana. Julian Assange no dio detalles, pero se espera que se refieran al caso del escándalo en torno al email de la también ex primera dama y secretaria de Estado norteamericana. Dice: el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, anunció que publicará la próxima semana documentos sensibles sobre la candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, que tendrán grandes repercusiones, yo creo que aquí se equivocaron en el Universal, en la campaña electoral, dijo en declaraciones a la emisora conservadora Fox News. Assange no dio detalles, pero se espera que se refieran al caso del escándalo en torno al email de la también ex primera dama y secretaria de Estado norteamericana. Durante su mandato como secretaria de Estado, Clinton violó el reglamento a utilizar un servidor privado de email para sus comunicaciones. El FBI cerró sus investigaciones señalando que se había cometido una grave negligencia, pero no consideró que conllevaran intención o supusiera una actuación punible. Assange ha dicho en varias ocasiones que no podía ni puede soportar a Clinton ni su política. En declaraciones a la emisora conservadora, el fundador de WikiLeaks consideró peligrosa una eventual presidencia de Clinton, pero no se refirió en su contrincante del Partido Republicano, Donald Trump. El diario The New York Times señaló recientemente que las publicaciones de WikiLeaks sirven con frecuencia a intereses rusos. En los medios estadounidenses también circuló un debate sobre si había informado quizá desproporcionalmente sobre los emails de Clinton y sobre Trump. Assange vive desde hace 4 años en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar una extradición a Suecia para ser investigado por presuntos delitos sexuales, pero en realidad teme ser desde allí enviado a Estados Unidos, que le requiere por la filtración de documentos altamente secretos con su plataforma. Pues así es, Assange está desde hace 4 años en la embajada ecuatoriana en Londres, como dice aquí El Universal, por revelar algunos secretitos, principalmente de Hillary Clinton. Y pues sabemos que aquí es algo de cuidado con empresas como el FBI y todo aquello, ¿no? Sabemos bien que pues estaban peleando lo de la tortura en Guantánamo, en las cárceles de Guantánamo, las cárceles estadounidenses. Entonces, pues por ahí anda Assange con algo de temor, nada más por revelar lo que pues muchos se imaginan, ¿no? Lo que es la política estadounidense. No por eso se construye un país tan grande, ¿verdad? Y en otras noticias, ¿tendremos por ahí alguna otra? Sí, tenemos aquí una noticia desde Brasil, también una actualización de los eventos que están sucediendo ahora sobre los cambios del gobierno. Dilma Rousseff abandona el Palacio de la Alborada, residirá en Porto Alegre. La destituta expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, abandonó a primera hora de este martes el Palacio de la Alvorada de Brasilia, ante una multitud que la aclamaba para dirigirse hacia Porto Alegre, donde residirá en un viaje que simboliza el fin de una era de este país. En un corto trayecto a pie antes de abordar el avión, Rousseff fue arropada por cientos de manifestantes, un millar según gente de la ex mandatoria, que gritaban Dilma Guerrera de la patria brasileña. La expresidenta, rodeada de varios de sus ex ministros y legisladores, repartió besos y abrazos. A ella le entregaron globos en forma de corazones, rosas y rojas y color de izquierdista, el color de la izquierdista, Partido de los Trabajadores. En la ciudad de Porto Alegre fue recibida con un acto político, punta de partida de lo que se espera sea una dura oposición al Michel Temer, su ex vicepresidente que la sucedió en la jefatura del Estado. Rousseff perdió su mandato luego de un juicio en el Senado que la condenó por haber violado la Constitución al autorizar gastos de espaldas al Congreso y maquillar las cuentas públicas. Desde que Rousseff fue destituida, gracias, el miércoles pasado, se han organizado protestas todos los días contra el ahora presidente Michel Temer, el que partidarios de la ex mandatoria acusan de golpista y han sido reprimidos violentamente, lo que ya comenzó a generar preocupación a una intensa polémica en las redes sociales de este país. Destaca el caso de la estudiante de 19 años, Deborah Fabri, quien acabó perdiendo la visión del ojo izquierdo tras las intervenciones de los agentes en una protesta en Sao Paulo, el mismo día de la destitución. La fiscalía informó a los gobernadores de Río de Janeiro y Sao Paulo que investigará las denuncias de supuestos abusos cometidos por la policía de esos estados durante los últimos días. Enrique Mota, mando de la policía militar, afirmó en Facebook que la joven que perdió el ojo se buscó lo que le ocurrió, lo que incendió las redes sociales. Quien planta rábanos, recoge rábanos, decía el mensaje del coronel. El Consejo Superior de la Fiscalía de Brasil decidió prorrogar hasta septiembre del 2017 las investigaciones de la Operación Lavado Rápido, que investiga la red de corrupción en Petrobras. El centro de las pesquisas se encuentra en la ciudad de Curitiba, al mando del juez Sergio Moro, que antes había expresado su voluntad de terminar con dicha operación a finales del 2016. Sin embargo, la Fiscalía determinó que las investigaciones continúen un año más en todo lo referente a la trama de sobornos construida alrededor de Petrobras. Desde su inicio en marzo del 2014, la Operación Lavado Rápido ha arrojado la detención de directivos de Petrobras y de empresas proveedoras, así como tesoros del PT. La parte más significativa de la operación es la que investiga el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien este martes pidió anular el proceso en el que está acusado de obstrucción a la justicia por intentar comprar el silencio del ex directivo del estatal petrolero Néstor Severo. Y así continúan los eventos en Brasil con este cambio de presidente y también toda la corrupción que pues ha vivido el país. Y tenemos una entrevista con una organizadora y participante del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, que en unos momentos también pasaremos la cápsula de su postura sobre los cambios que están viviendo en Brasil. Y entre otras noticias allá en México, hablando de pues revelaciones, secretos y lo que pasa en México es de que han muerto alrededor de 81 periodistas. Bueno, no han muerto, los han asesinado en solo 14 años. Esto es en la Ciudad de México. Esta nota la venimos agarrando del periódico Desinformémonos. Dice, del 2000 al 2014, 81 periodistas fueron asesinados en México y otros 18 fueron desaparecidos, informaron expertos de la Universidad Iberoamericana, UIA, entre paréntesis. El Instituto de Justicia Procesal Penal de la Ciudad de México y la Universidad de Miami, a través de un estudio sobre seguridad de los comunicadores. Basados en cifras de la organización Artículo 19, los expertos señalaron que en estados como Veracruz y Guerrero, que tienen altos índices de violencia ligada al narcotráfico, algunos periodistas se limitan a reproducir lo señalado y los informes policiales, pero también hay algunos que prefieren no publicar nada al respecto. Según las entrevistas, 377 periodistas de diferentes medios de comunicación, 68% del total de total se autocensuraron en alguna ocasión. Más del 64% dejó de hacer coberturas callejeras y más del 57% se adherieron a las políticas de censura del medio de comunicación a la que pertenecen. La mitad de los encuestados informó que suele ocultar información sensible de personas o de colegas sospechosos en sus propias redacciones. De acuerdo con el comunicado, el estudio fue presentado en la conferencia de la UNESCO sobre seguridad de los periodistas, realizada en Helsinki, Finlandia, con motivo del Día de la Libertad de Prensa a nivel mundial de las Naciones Unidas. Esta información es agarrada, dice aquí, información de proceso. Algo más que tengamos noticias. ¿Qué les parece, muchachos, si vamos con un poco de música y ahorita regresamos? Claro que sí, por supuesto. Va. Adelante. Venga. Kaki canta acá me Juan Suárez ni canta chenihin calpan Santana, si kaki can cuáles, Juanes han amech paleguis que ni nan quizá los que es namutato, tasos camati. Igual y tan diferente a mis otras, y si somos mayoría es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Somos ni por nosotras, avanza ya. Fuimos usadas y lo seguimos siendo ahora nuestra voz. La apropiaron otras bocas con ganas de volar, pero con las alas rotas. Nacimos libres, pero vivimos de rodillas. Maquillamos en tonos rosas nuestras heridas sin respeto ni dignidad en nuestras vidas. Por eso es que nuestra lucha aún no termina. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas? Dejar de esperar, hazlo por ti, por nosotras. supe que es la violencia y vi también lo que el respeto cuesta, pero decidí cambiar toda esa mierda y ahora solo pregunto, ¿y tú qué esperas? Yo no quiero esperar ni por mí, ni por las mías, ni ser una más a las que dominan. Hoy alzo la voz contra toda esa mentira y te invito a mujer a poner el puño arriba. ¿Y tú qué esperas para contar? González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to turn to. Bien, pues hemos regresado aquí a su noticiero popular y con más noticias. Tenemos una por aquí que dice: Estados Unidos y China se comprometen formalmente con el acuerdo sobre el cambio climático de París. Esta es una nota de Democracy Now! Y dice, durante el viaje del presidente Barack Obama a China para la cumbre del G20, Estados Unidos y China se comprometieron formalmente con el acuerdo sobre el clima celebrado en París destinado a retrasar el cambio climático. En conjunto, Estados Unidos y China producen casi el 40% de las emisiones de carbono del mundo. Ahora son 26 países que han ratificado el acuerdo que la ONU tiene previsto iniciar a partir del 1 de enero del 2017, siempre y cuando lo hayan suscrito al menos 55 países que representan 55% o más de las emisiones totales del mundo. Esto se produjo al tiempo que el mundo experimenta 15 meses consecutivos de temperaturas extremas récord relacionados con el cambio climático impulsado por la humanidad. Julio fue el mes más caluroso en la historia desde que se tiene registro. Los expertos afirman que la reducción del gas del efecto invernadero prometida en el Acuerdo Climático de París es insuficiente para evitar el peligroso calentamiento global. Y bien, esto es una petición, pues Estados Unidos y China eran dos de los países que pues más contaminan en el mundo y eran los únicos dos que no le entraban a esa negociación. Recordemos los acuerdos en Kioto, Ellos fueron los dos países que rechazaron esa oferta y ahora están como que siendo obligados, pues mediante la conciencia del mundo, pero pues ojalá y suceda, ¿verdad? Y bien, tenemos por aquí otras noticias. Y aquí vienen una notita de la jornada. Tenemos una más que esperando un poquito aquí para que salga la nota bien. Una corporación llamada GB construirá un muro contra migrantes en Calais. Gran Bretaña. Gran Bretaña, sí, así es. Y solo es que... Está algo congelada, ¿no? Está algo congelada. Las noticias vienen aquí, pero... Pero al parecer ya está ahí, ¿no? Ahí está. Funcionando. Entonces, en Londres, en la Gran Bretaña, empezará a erigir un muro anti-inmigrantes en el puerto francés de Calais, en el norte, para impedir que los inmigrantes se suban a los camiones. Con la autorización del gobierno francés, informó este miércoles una autoridad británica. El muro de 4 metros de altura y 1 kilómetro de largo será construido a lo largo de una carretera que conduce el puerto y será completado a finales de año, informó un responsable gubernamental. La construcción será financiada por el gobierno británico según un acuerdo alcanzado en marzo y completará así una valla ya existente en el puerto y en la entrada del túnel de la Mancha. Vamos a empezar a construir este nuevo muro y muy pronto hemos construido la valla, ahora haremos el muro, explicó el secretario del Estado para Migración ante una comité parlamentaria este martes. El muro costará 2.7 millones de euros y pasará a engrosar el arsenal de vallas y barreras construidas en Europa, que se enfrenta a un constante flujo de inmigrantes. Hungría ha construido una valla en su frontera con Serbia y Austria. Ahora anunció, a su vez, planes para una gran valla en su frontera con Hungría para intentar cortar hacia la ruta de los Balcanes. Mucha xenofobia en el mundo del día de hoy. Esa es una nota que también nos hace reflejar en este miedo hacia la gente que está huyendo de sus países de origen por razones también que son causadas por estos grandes imperios como es el Gran Bretaña, ¿no? Pero así ahora el movimiento de recursos se puede facilitar, pero en cuanto sea gente huyendo de sus países por la explotación de ellos mismos o sus recursos, muros son todavía la resolución para esos conflictos. Así es, lo mismo que se está pretendiendo hacer aquí, como comentábamos anteriormente, Trump va a México y lo que dice Peña Nieto es algo así como: a sus órdenes, jefe, nosotros vamos a hacer lo que usted nos pida, ¿no? Entonces aquí igual Gran Bretaña está en la planeación de la construcción de un muro, división entre países que pues ellos mismos crean las reglas del juego y luego no quieren asumir las consecuencias construyendo muros en donde la gente lo único que está buscando es una vida digna que no les da el país en donde residen y no se los pueden dar porque hay una pues corporaciones muy grandes que ellos son los creadores de esas condiciones de vida que se viven en los diferentes países de este planeta. Caray. Así es, Hugo. Qué cosas. Sí, aquí también tenemos una noticia también del periódico Desinformémonos, en donde presentan organizaciones informes sobre violaciones, abusos a los derechos humanos por parte del Estado y empresas. Esto es en la Ciudad de México, a través de 68 casos documentados y expuestos en el informe México, Empresas y Derechos Humanos, identificaron patrones de violaciones y de abuso a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros. y los expusieron en un convenio elaborado por más de 100 organizaciones de la ciudad civil, grupos, comunidades y académicos que trabajan en la defensa de los derechos humanos. El objetivo del informe detalla es dar una perspectiva de la situación de empresas y los derechos humanos a nivel nacional y también permite vislumbrar el grado de implementación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos por parte del Estado mexicano y de las empresas que realizan actividades en el país. Es un presentado del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en el marco de su visita oficial a México, que concluye mañana luego de 8 días de trabajo. El informe, que incluye temas prioritarios en materia de empresas y derechos humanos en México, que consideran importantes de tener en cuenta una manera de contexto, los patrones de abuso más frecuentes relacionados con la actividad empresarial, las conclusiones y recomendaciones para el Estado y las empresas, y finalmente, el comprendido de 68 fichas de casos que evidencian problemas de derechos humanos vinculados con empresas en donde dicen se describen los abusos cometidos por parte de las empresas y el Estado y la falta de acceso a remediación para las víctimas, puntualizan. Por otro lado, afirman que las reformas estructurales debilitan la protección de los derechos humanos y ejemplifican con la hecha en materia energética en diciembre del 2013 en la que aseguran fueron violados distintos derechos a la población en el proceso de aprobación. No se permitió la participación ciudadana sobre las consecuencias y finalmente señalan contradicen los derechos a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales de las comunidades indígenas. Este mismo sentido señalan la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos. Y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos. Dicen al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos. Si quiere ver acerca de esta noticia, pues se la vamos a poner en Facebook, en donde dan más información sobre lo que acabamos de leer. Por ahí. Pues muchísimas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana. Qué bueno que hoy miércoles pues estamos ahí sonando desde su computadora, teléfono, celular o tableta, de donde quiera que nos están escuchando y donde quiera que nos están escuchando, pues estamos aquí en radiosantaana.org desde el Centro Cultural de México, en donde en el centro pues cuenta con varias clases como ballet, clases de guitarra, talleres, como ahorita ayer pasó un taller de papel picado, en donde varias pues mamás vinieron y se congeló, ¿verdad? Varias mamás vinieron y pues tuvieron ese tallercito de papel en donde podían hacer varias figuras con tijeras, va cortándole ahí las tijeras y pues estuvo muy bien. ¿Qué les parece si vamos con un poco de música y ahorita regresamos? Perfecto. Thank you. Santa Ana. Desde Santa Ana, California. Buenos días, Radio Santana. Estamos aquí con ustedes en el Noticiero Popular, en la cabina del Centro Cultural de México. Les tenemos por aquí una nota y, como prometido, una entrevista con los trabajadores de Sin Tierra, de allá de Brasil, que tienen un informe sobre los eventos actuales del cambio de gobierno y su significativo hacia su movimiento. Así que, ¿cómo ves, Hugo? ¿Otra nota de allá que tienes por ahí? Sí, pues bueno, tenemos varias, no sé si... Sí, claro. ¿Sí? Ok. Bueno, pues esta nota es de Aristegui Noticias y dice: pide el PAN que Peña Nieto explique el affair Trump. Los senadores panistas demandan que el presidente asista a un diálogo en el Senado para hablar de la conducción de la política exterior, en particular los desafortunados hechos recientes. Y dice: a falta de otros interlocutores del gobierno, los senadores del Partido Acción Nacional quieren que el propio presidente Enrique Peña Nieto explique en un diálogo en el Senado la conducción de la política exterior del país, en particular los desafortunados hechos recientes relacionados con la visita de Donald Trump. Los integrantes del grupo parlamentario del PAN acordaron invitar al presidente Peña a un diálogo en el Senado de la República para dar cuenta de la forma en que se viene conduciendo la política exterior mexicana y allegarse de elementos que permitan construir una política de Estado más sólida y digna en esta materia, informaron los senadores en un comunicado. El jefe del Ejecutivo le debe a los mexicanos una explicación sobre los desafortunados hechos recientes, señaló el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera Ávila, en rueda de prensa posterior a una reunión previa en la que los senadores del grupo parlamentario panista deliberaron sobre la reciente visita del candidato republicano Donald Trump y la confusión que ha generado sobre quién conduce la política exterior mexicana. La invitación se hará mediante una carta que se hará llegar a las oficinas de la Presidencia de la República. El siguiente es el comunicado íntegro del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional acordaron invitar al presidente Peña Nieto a un diálogo en el Senado de la República para dar cuenta de la forma en que se viene conduciendo la política exterior mexicana y allegarse de elementos que permitan construir una política de Estado más sólida y digna en esta materia. El jefe del Ejecutivo le debe a los mexicanos una explicación sobre los desafortunados hechos recientes, señaló el coordinador Fernando Herrera Ávila en rueda de prensa posterior a una reunión previa en la que los senadores del grupo parlamentario deliberaron sobre la reciente visita del candidato republicano Donald Trump y la confusión que ha generado sobre quién conduce la política exterior mexicana. En virtud de que no hay interlocutores y no sabemos quién conduce la política exterior, vamos a invitar al jefe del Ejecutivo para conocer de esta manera directa su visión del país y sus estrategias de relación con nuestro principal socio comercial, indicó. Herrera Ávila dijo que los senadores de Acción Nacional consideran que el gobierno federal cometió un error estratégico en política internacional, además de ver un completo desorden en el gabinete, por lo que es necesario que existan precisiones por parte del Ejecutivo. Lo prudente debió haber sido esperar a que los estadounidenses tuvieran un presidente electo, dijo el senador, quien subrayó que el problema generado con la visita es consecuencia de una ausencia de autoridad sin definiciones claras sobre la responsabilidad, sobre las responsabilidades específicas que se tienen en el gabinete federal. Sin duda, el presidente es responsable de la política interior y de la política exterior. Eso ya lo sabemos, es obvio, pero no es suficiente. Por el bien del país, el Ejecutivo Federal debe reordenar la Administración Federal para saber quién es el responsable de cada tema, apuntó. El senador de Aguascalientes agregó que en este momento no se sabe quiénes son. A esta altura, los interlocutores sobre cada uno de los asuntos importantes medulares que debe de tomar en cuenta el país para su discusión y, sobre todo, para la resolución de esos problemas. Insistimos, el presidente Peña Nieto le debe a los mexicanos una explicación sobre los desafortunados hechos recientes y, en virtud que no hay interlocutores, los senadores del PAN vamos a invitar al presidente Peña Nieto para conocer la manera directiva de su visión del país y sus estrategias de relación con nuestro principal socio comercial, puntualizó. Por su parte, el senador Juan Carlos Romero Hicks, vicecoordinador de política exterior del grupo, adelantó el contenido de dos puntos de acuerdo que la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y el senador Víctor Hermosillo, integrante de la Comisión Relaciones Exteriores América del Norte, presentaron en la sesión pública del Senado. En el primer caso, se propuso que el Senado de la República haga un enérgico extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal por la invitación extendida a Donald Trump, que pruebe la postura pública asumida por el titular del Poder Ejecutivo, contraria a la defensa y a la dignidad de los mexicanos en territorio nacional y en el exterior, que le extienda una invitación al presidente de la República para que establezca a la brevedad un diálogo directo con los integrantes del Senado con el propósito de intercambiar criterios respecto de la conducción de la política exterior, que exhorte al titular del Ejecutivo a solicitar la renuncia inmediata de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por sus acciones u omisiones, la inadecuada asesoría y asistencia a la Presidencia de la República. Aquí abrimos un paréntesis por parte de Radio Santana. Claudia Ruiz Massieu es sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y continuamos aquí con la nota. Dice, y que se pronuncie en contra de cualquier intención por renegociar el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, en tanto que ello representaría grandes pérdidas para la economía mexicana y para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. En el segundo punto de acuerdo se pidió al Senado solicitar al Ejecutivo un informe detallado del diálogo privado entre el presidente de la República y el candidato republicano, y que se explore la posibilidad de hacer un Consejo de Política Exterior, integrado por representantes del Ejecutivo, del Senado de la República y eventualmente de especialistas. Entonces, pues aquí una vez más la relación entre Peña y Trump. El PAN pide pan y no les dan, como dicen por ahí. ¿Va? El Peña. Sí. Peña empeña. Sí, exacto. Y empeñado en hacer lo que le dicen, tanto él como Donald Trump, pues esto se ve orquestado totalmente, tanto desde fuera del gabinete mexicano como del gabinete de la campaña de Trump, ¿no? Entonces esto se ve mucho más allá del diseño que plantea tanto Peña como Trump. Y pues ahí se ve el diseño que se dibujan entre las naciones, más allá de si es un presidente electo o no, se ve desde que está en campaña. Aquí lo muestra Donald Trump muy claramente, desafortunadamente, ¿no? Compañeros, ¿otras noticias? Pues sí, solamente un comentario de lo que a lo que has leído, ¿no? De que también es como una propuesta a un dominio de un pensamiento de no solamente el pueblo mexicano, y sin embargo de todo el mundo hacia este pensamiento de que en los Estados Unidos de una forma existe como el dominio del mundo y de muchas maneras sí lo ejercita de esa forma, ¿no? Entonces eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un diseño mucho más amplio y como construido afuera de estos de Trump o personajes como Peña Nieto, que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, es muy visible su forma casi como de ser títeres, ¿no? Y promover este tipo de pensamiento y como que continuar una colonización y conquista del pensamiento actual de la gente. Sí, así es pero, una imposición ideológica y pues no es un dominio. Se ve claramente cuando Donald Trump se sube a un ring y se agarra a golpes a un tipo. Es natural que no puede dominar un pensamiento así, ¿verdad? Es totalmente inconsciente, totalmente ilógico, ¿verdad? Sin embargo, sí hay un dominio político, sí hay un dominio económico y bueno, eso es lo que lamentablemente manda y rige en este planeta, ¿no? Sí. Y esta mañana, como les hemos prometido, tenemos un reportaje con el movimiento de trabajadores en tierra. ¿Y por qué es tan relevante este reportaje? Por lo mismo que estamos hablando y dando las noticias del día de hoy sobre las noticias que suceden en México, ¿no? En Brasil, por medio de la política y por medio de la burocracia, han podido llegar los derechistas a quitar a un gobierno de Rousseff de izquierda. Y de izquierda en un país como Brasil. y en todos estos estados el 7 de septiembre, que también es en las fechas de la independencia de Brasil, realizarán protestas contra el gobierno interino de Temer y en apoyo a el gobierno previo. Y entre estas organizaciones fueron los movimientos de trabajadores rurales sin tierra, de pequeños agricultores, de mujeres campesinas y por la soberanía popular en la minería. También estuvieron allí la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura, la Federación Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras de la Agricultura Familiar y el Movimiento de Campesinos Populares. En particular, el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra, que es una organización que por más de 20 años ha adquirido tierras por medio de asentamientos y retomado estos sitios que anteriormente fueron latifundios. Y en ese momento, pues, en esos últimos años se ha construido una sociedad en donde en paso a la igualdad y la distribución más justa de recursos por medio de la producción en el campesinato. Han creado escuelas, han creado pues cooperativas de apoyo de salud, de apoyo de educación, apoyo de producción agrícola. Y significan algo muy, muy fuerte en todo el paisaje del mundo como un ejemplo y alternativa a la forma en cómo nos actualmente intentan explotar las corporaciones, tal como los gobiernos que están en cooperación también con esas grandes empresas. Entonces el movimiento Sem Tierra en realidad existe como pues esta alternativa dentro de todo esta corrupción, y han sido una voz muy, muy fuerte en proponer algo muy distinto. Entonces tuvimos la oportunidad esta última semana, el curso de agroecología y globalización, platicar con la gente del movimiento Sem Tierra. Y ayer aquí en la cabina del Radio Santa Ana platicamos con Joel C., una economista también participante del movimiento Sem Tierra en Brasil, que nos comenta un poco de la postura y qué está sucediendo allá en Brasil con todo este caos con el cambio de gobierno. Así que aquí les va esta nota desde ayer y desde Brasil. Actualmente algo muy fuerte que está sucediendo en Brasil es el cambio del gobierno y cómo es que también ustedes enfrentan esos retos o cuáles retos existen para ustedes para continuar y cómo van a enfrentarlos o los están enfrentando con este cambio de gobierno en Brasil. Bueno, esto es la situación que está pasando en este momento, es muy muy complicada para los movimientos sociales. Primero porque para nosotros es muy difícil hablar que salimos para proteger el gobierno, hasta porque no fue eso. Salimos en las ruas para proteger el sistema de la democracia. El gobierno se subió al poder este gobierno que estaba del Dilma, que veio después de Lula. Fue un gobierno que hablaba, un gobierno populista, pero era un gobierno que venía para, podemos decir, para alcanzar, para que el pueblo le colocó. Ajá. Y tenía mucha esperanza en estos gobiernos. Pero lo que se pasó es que fue un gobierno que no escuchó tanto los movimientos sociales. Lo que pasó fue migallas, lo que pasó para el movimiento social fueron, podemos decir, migallas, ¿no? No se pasó mucha cosa, no sé. Y muchas de esas cosas fueron conquistas que el movimiento salieron para rua, para hacer programas, pero no era un gobierno nuestro 100%, como pensaba en mí. Y pues es eso mismo, ¿no? Que pues habiendo tanto de la historia de gobiernos neoliberales capitalistas, pues cómo es que de repente entra Dilma Rousseff al poder y pues debe ser bastante complicado para ella cambiar todo un sistema que ha imperado pues desde las cúpulas más grandes, incluso el mundo, ¿no? De los bancos mundiales, del Fondo Monetario Internacional, ¿va? Entonces, pero vemos la organización que tienen ustedes ahorita y pues naturalmente nos damos cuenta de que otra cosa es totalmente posible, ¿verdad? Los movimientos salieron recientemente para defender el sistema de la democracia en Brasil. ¿Por qué? Porque, como te hablo, no era un gobierno que era 100% nuestro, ni tal vez, quizá 20%, no sé. Pero era lo que se pasó es que el sistema capitalista como un todo se cayó muy pesado por encima de este gobierno. Porque el poco que este gobierno hacía, como fueron las cuestiones de la Bolsa Familia, la liberación de crédito para los asentamientos, para los pequeños, esto avaló muy profundamente la clase, lo 1%, que podemos hablar, la grande, lo grande capitalista. Entonces, esto fue muy pesado porque se disminuyó. Dicen que disminuyó sus lucros, pero no de todo. Pero lo que el sistema no admite es que se dé oportunidades para los más pobres, para los excluidos. ¿Quién osara hacer eso va a tener la mão fuerte de capitalismo por encima? Entonces, lo que pasó con la actual administración, que era de Dilma Rousseff, que pasó eso. Tenía un gobierno que hacía políticas públicas para los más pobres. Abrió una secretaría que trabajaba para las mujeres, para los negros. Entonces tenía políticas más sociales. Pero el sistema corrupto de gobierno que se organizó con la masa de maniobra de la clase media, que promovía manifestaciones, confesas en las ruas. Muchas personas tienen una conciencia política, salieron para la rua hablando que el gobierno era mal, que el gobierno era corrupto. Lo que pasó recientemente es que una corsa, un grupo de bandidos, tiraron una presidenta que no tenía, no había corrupción. ¿Había corrupción en su gobierno? Sí, había, pero ella personalmente no se ha aprobado nada, no tenía. Pero es como crearon una forma de espancar de nuestra democracia, sacaron el gobierno. Muchas gracias por todo, compañeros. Seguir firme y fuerte en la lucha. Y nosotros acá también. Así será. Gracias, así será. Muchísimas gracias. Yelsi, te cuidas. Nos vemos la próxima. Hasta la victoria. Seguro. Entré. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Bien, pues esa fue la plática que tuvimos, bueno, un poco de la plática que tuvimos ayer con Joelsy. Joelsy de los movimientos en tierra. Todo también fue traducido, bueno, ella hablando español, pero su idioma es obviamente el portugués. Sí, así es. Defensa de la democracia, no particularmente un gobierno, pero defensa de la democracia, pues. Uh-huh. Y hablando principalmente de lo que comentábamos, pues el diseño entre las naciones, ahorita pues destituyen a Dilma Rousseff, la gente naturalmente allá está en descontento, puesto que si bien, como decía Joelsy, no había dado lo suficiente o digamos es complicado llegar, como dicen aquí, llegando y haciendo lumbre, ¿verdad? Ahí es, bueno, en la política es algo muy complicado, tiene uno que lidiar con políticas que han sido las más opresoras, las más represivas, ¿no? Durante los tantos años que llevan los países de aparente independencia. Sin embargo, estaba haciendo su trabajo, Dilma Rousseff es destituida y pues esperamos lo mejor para la gente de los sin tierra. Creo que tenemos por aquí algunas otras notas. Sí, pues creo tan amargamente de la desgracia, de la destitución de una presidencia que estaba haciendo algo por la gente de Brasil, y pues aquí mejor leer un poquito de más notas que si no son el panorama que pues nos gustaría, como quiera, pertenecen a lo que es la realidad, ¿no? Pues vamos a leer unas notas aquí internacionales y regresamos con ustedes con las notas locales. Tenemos también reportajes de eventos aquí en la zona de Santa Ana. Seguro. Tenemos una nota desde Puerto Rico que también todavía tenemos mucha información que compartir con ustedes desde allá. Pero el 6 de septiembre cientos de personas cierran la mayor tienda de Walmart en Puerto Rico. Estas personas provocaron el cierre de la principal tienda de Walmart de la isla el lunes en protesta contra la actual crisis económica que atraviesa la isla y contra las compañías que, según afirman los manifestantes, son responsables. Los manifestantes alegan que Walmart perjudica la economía local al ofrecer puestos de trabajo en condiciones precarias a los puertorriqueños. El mes pasado, un tribunal de apelaciones estadounidenses se expidió contra la iniciativa de Puerto Rico de incrementar la carga impositiva de Walmart de 2% a 6.5%. La protesta del lunes que provocó el cierre de la tienda durante toda la tarde fue organizada por el Movimiento Socialista de Trabajadores. El hecho ocurrió luego de que la semana pasada, durante una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, se llevara a cabo en la isla una multitudinaria manifestación de protesta contra la nueva ley Promesa, aprobada por el Congreso del Estado de los Estados Unidos en junio, que establece una junta de control designada a nivel federal y que tiene amplias facultades para dirigir la economía puertorriqueña. Las siguientes son declaraciones efectuadas por una manifestante durante la acción de protesta de lunes contra la Walmart. Se dice que su nombre era Malisa Vargas Echeverría. Dice, soy miembro activista y portavoz del campamento contra la junta. También soy miembro de la Juventud Trabajadora. Nosotros cerramos por el día de hoy las operaciones de Walmart y en parte esto es una demostración de que sí, el pueblo se une y vence. Así que necesitamos que el pueblo se siga uniendo a cada una de estas manifestaciones para que entienda que cada una de las multinacionales va a empezar a echar para atrás y vamos a afectar directamente al que nos afecta directamente. Así que mientras la junta siga en vigor, vamos a continuar. Y esa es una nota desde Puerto Rico. Un aplauso para Puerto Rico, caray. Así es. No, de eso se trata, de cerrar todos aquellos que pues están explotando, ¿no? Y de manera inconsciente a todo el pueblo, ¿no? Esta empresa es una de las más grandes del mundo. Puerto Rico pertenece a esta nación y pues es naturalmente inconsciente que pretendan meter ahí tiendas tan grandes cuando pues las rentas no son similares a lo que es el sueldo, y también pues un negocio injusto, ¿no? Porque pues ellos fabrican todo con un plato de arroz en China y lo traen acá a vender súper caro cuando se rompe a las tres usadas o no sé, ¿no? Esos estándares de calidad tan cuestionables que utilizan esas tiendas que, pues bien sabemos, no son lo que parecen. Mucha buena vibra para la gente de allá de Puerto Rico, como dicen por ahí. Tenemos aquí otra notita, dice: EPN es un genio de la incompetencia. Enrique Peña Nieto, se supone. Esta nota de proceso que está firmada en la Ciudad de México y dice: en 4 años los mexicanos no nos hemos dado cuenta que estamos ante un verdadero genio. Sus opositores y críticos lo hemos cuestionado, investigado, exhibido, y hasta millones de sus detractores vuelven a pedir su renuncia, pero él se mantiene impasible. No gobierno para quedar bien con las encuestas, dice este genial personaje, cuyo único logro político real fue ser un producto de las encuestas para llegar a Los Pinos. Sus aliados correligionarios, empleados y simpatizantes lo han defendido hasta la ignominia. Es un estadista, un visionario, un convencido del diálogo. Y lo vuelven a repetir públicamente ante el reciente episodio de su encuentro con Donald Trump. Pero no se han dado cuenta de que está realmente ante un genio de la incompetencia que se cree los escasos halagos que le prodigan por conveniencia, no por convicción. En los 90 años, dos psicólogos de la Universidad Cornell de Nueva York, sin conocer a Peña Nieto ni a su gabinete, descubrieron de manera extraordinaria el síndrome Dunning-Kruger, que describe como pocos el estilo de gobernar del peñismo. Este síndrome tiene tres principios esenciales. El número uno son que los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sus propias habilidades. B. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer las verdaderas habilidades de los demás. Y el C es que los incompetentes no solo tienden a llegar a conclusiones erróneas y tomar decisiones desafortunadas, sino que su incompetencia les impide darse cuenta de ello. El síndrome, según estudiaron Justin Kruger y David Dunning, es común entre personas con escaso nivel intelectual y cultural. Tienden sistemáticamente a pensar que saben más que los que saben y a considerarse más grandes de lo que son. Una megalomanía basada en la ignorancia persistente. En general, en la genialidad de Peña Nieto radica que su síndrome Dunning-Kruger no solo convirtió a México y su sexenio en rehén de su incompetencia, sino que está demostrado que su daño puede ser global, transnacional y binacional. Y les dejamos aquí un poquito de más información, bueno, la nota completa en la página de el Facebook de aquí de Radio Santana, porque es un poco larga para leerla toda. Y wow, ese Peña Nieto más nos va a dar noticias para sí, todo el año. Sí, sí, pues lo que resta de su sexenio, y pues está impreso en la historia mundial, ¿no? Y entre otras noticias tenemos del periódico La Opinión: una madre indígena describe calvario para pedir asilo y sobrevivir la detención. Ella habla únicamente canjabal, la lengua indígena maya, y aunque trató de hacer las cosas bien al pedir asilo en Estados Unidos, la falta de comunicación la puso en peligro de deportación y a su hijo en un estado suicida. Dice aquí, nomás que está un poco lenta mi computadora, dice: a pesar de ser una mujer sola, cuyo único idioma es el canjobal, lengua indígena maya, María Tomás trató de hacer las cosas bien cuando llegó a la garita de San Isidro, en la frontera de California y México, en junio pasado, con su hijo de solo 7 años, proveniente de Guatemala. Tomás no trató de pasar ilegalmente, sino que se presentó en la frontera como solicitante de asilo. Contestó lo mejor que puedo lo que le preguntaron y luego acudió a todas sus citas en Georgia, donde vivió temporalmente con su hermano soltero, luego que la dejaron libre con construcciones de reportaje, esperando la fecha en corte. El problema, dicen abogados y documentos presentados por estos ante el gobierno, es que Thomas no habla prácticamente nada de español, y todas las comunicaciones entre ella y las autoridades se dieron en esa lengua. La joven madre de 32 años está actualmente detenida con su hijo Feliciano en uno de los controversiales centros familiares de detención, donde las madres centroamericanas que piden asilo son encerradas mientras el gobierno decide qué hacer en su caso. Thomas perdió su libertad en mayo, luego de ser deportada por un juez en su ausencia, porque, según explicó, no le llegó la convocatoria a su audiencia en la Corte de Inmigración, a pesar de haber dado su dirección a las autoridades migratorias. Abogados pro bono que la asisten han presentado una solicitud ante la Oficina de Derechos Civiles, DHS, y ante la Oficina de Apelaciones de Inmigración, pidiendo que se rescinda la deportación de Thomas y se le dé una oportunidad de explicarse por medio de un traductor, que hasta ahora no ha sido utilizado en ninguna de las interacciones de ella con las autoridades. ¡Wow! ¡Qué cosas! Nada más por no hablar ni español ni inglés, lo que puede sufrir una madre indígena, parece que, y del país de Guatemala, donde solo ella habla indígena, bueno, habla... ¿Cómo se llama? Lengua, Canjobal, sí. Esta lenguaje maya. Maya, sí. Anteriormente estábamos leyendo una noticia en donde los ángeles estaban destituyendo o quitando el trabajo de algunos traductores, ¿no? Y presentaron el caso de un ruso, en donde una persona que era de Rusia, y pues que tuvo dificultades en la corte. Entonces, en la nota decía que, pues por la falta de traducción, uno puede conseguir la deportación, nada más por no hablar ya sea ni español ni inglés aquí en Estados Unidos, y por la falta de traductores. Pues esa es la nota que tenemos del periódico La Opinión. Sí, lo más también terrible de todo esto es el no saber cuándo uno va a salir de esas detenciones, ¿no? A veces como que dice que el caso se va a resolver, etcétera, y a veces estas personas pueden estar ahí pensando, pues indefinitivamente se pueden quedar allí, ¿no? Y ese es de una manera un tipo de tortura de la mente de la gente que están deteniendo. Sí, exacto. ¿Qué les parece si vamos con un poco de música y ahorita regresamos con más noticias? Adelante. ¿Va? Seguro. Claro que sí. Muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana aquí en el Noticiero Popular. Nada más estoy esperando a que me dé aquí las canciones y bueno, va. Aquí en radiosantana.org. Y pues esto es El Triste. Un tributo a José José, me parece que es quien. Pues hubo mucha gente que hizo tributo, Caifanes, ¿quién más? La Lupita. Veamos de quién es este. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la doctrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. saborear mi dolor. Triste en tus mis engasos, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor. Bien, pues aquí estamos de regreso. Eso fue Julieta Venegas, desafortunadamente. No es cierto, es Julieta, no es una broma. No es igual, pero parece. No es cierto, Julieta, estoy bromeando. Vamos a invitar, ¿qué tal? Quiero mandarle un saludo bien importante a todas las personas que se están, pues, comunicando en Radio Santana, están pidiendo sus canciones, nos están mandando saludos, y pues aquellas personas que están en su trabajo, quizás en su casa, quizás, no sé, haciendo cualquier cosa, en donde quiera que se encuentren, pues manejando, ¿no? Las personas que están en su trabajo, ya sea en la construcción, en su casa, en la oficina, en donde sea, ya me estoy acordando del comercial Vitacilina. Entonces, pues un saludo bien enorme y un abrazo grandísimo a todas las personas que pues nos están acompañando desde donde quiera que estén aquí en radiosantana.org. Pues tenemos más noticias, Hugo. Así es, esta es de la jornada, es del día de hoy, miércoles 7 de septiembre del 2016, y dice: renuncia Videgaray. Notición, ¿no? Y está firmada en la Ciudad de México. Dice: el presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá a las 11 de la mañana un mensaje a medios de comunicación en la residencia oficial de Los Pinos, en donde todo indica, anunciaría la salida del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en vísperas de la presentación del paquete presupuestal al Congreso de la Unión. Aunque aún no está confirmado, comienza a bajarse la posible designación del actual secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, como posible sucesor en el cargo, quien ocupará ya con esta su tercera cartera en el gabinete presidencial, donde comenzó como secretario de Relaciones Exteriores. Meade canceló este miércoles toda su agenda de actividades. Considerado uno de los hombres más cercanos e influyentes en el gabinete presidencial, Videgaray ha sido señalado como el artífice de la invitación al candidato republicano Donald Trump a México, lo que derivó en cuestionamientos generalizados hacia la presidencia de la República por la convocatoria. El propio mandatario explicó que su administración convocó también a la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, quien ya declinó la invitación, para justificar la presencia de Trump, un aspirante presidencial que ha insultado y cuestionado al país y a los mexicanos, responsabilizándolo de la violencia en Estados Unidos. La determinación se daría en un contexto en el cual esta semana se enviaría el paquete presupuestal caracterizado por un drástico recorte presupuestal, lo que asegura un año económico muy complejo para el país. Sin embargo, más allá de las decisiones en materia presupuestal, la visita de Trump habría sellado la salida de Videgaray, pues, aunado al efecto de la muy negativa de la imagen de Peña Nieto, los cuestionamientos generalizados de diversos sectores sociales y de la opinión pública habría generado una división en el gabinete, ya que la canciller habría sido marginada de toda participación en la convocatoria y se habría opuesto a la visita de Trump. Así es, pues, todo parece indicar que se va a Videgaray del gabinetazo, que es de este presidente tan controversial allá en México, Enrique Peña Nieto, y quien señalan como pues gran artífice, piedra angular del gabinete. Entonces, pues veremos qué va a hacer Peña Nieto si es que le pide su renuncia. Y regresamos aquí a las noticias locales en el Noticiero Popular, en su radio, en la cabina del Centro Cultural de México. Tenemos unas notas por acá, Adrián. Nos platicabas de un reportaje que tenemos de eventos aquí en la ciudad de Santa Ana. Pues sí, fíjate que le queremos agradecer también, pues, agradecimiento a las personas que nos están mandando, pues, las invitaciones a sus eventos, fiestas. Y muchas gracias a Aide por habernos invitado este fin de semana, ¿verdad? Si nos estás escuchando, a una barbacoa bien rica. Pero bueno, ese día, sábado, hubo un evento de un mural comunitario aquí por la calle Segunda, la calle 2 y la calle Bush, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana, en donde una coalición de artistas comunitarios de aquí mismo de la ciudad de Santa Ana, pues hicieron un mural grandísimo en donde ustedes, si quieren ir a visitar, pues pueden ir ahí en la segunda, en la calle 2 y la calle Bush. Les voy a pasar ahorita un momento la nota de lo que nos hablan estas dos personas, que uno de ellos es Moisés Camacho, una persona que pues es pintor él, y nos habla acerca de lo que fue lo que pasó este día sábado. ¿Va? Nos vamos a dejar con esto. Alicia Roja, Santa Ana, Community Artists Coalition. Moisés Camacho, Community Artists Coalition. ¿Qué hay el día de hoy? Estamos celebrando que finalizamos el mural comunitario en el Ali de la calle 4

Hola, ¿qué tal? Buenos sí. días, Radio Santana. Ahora sí, nos estamos escuchando no solamente aquí en la cabina del Centro Cultural de México, pero posiblemente en sus casas, en su trabajo, en el celular, en donde quiera que estén el día de hoy, 7 de septiembre, miércoles. En la casa, en el taller o en la oficina, decías. Así Adrián. No nos estarán escuchando telepáticamente por ahí. Seguro. Pues esto sí. No es un sueño, Radio Escucha. Aquí estamos. Aquí tenemos otras notas locales, y esto es muy relevante a unos eventos que sucedieron aquí en la ciudad de Anaheim, en donde trabajadores del sector agrícola vinieron a también exigir y el incremento de pago para las horas extra, overtime, le dicen. Y aquí hay una nota desde Nueva York, que el senador estatal Adriano Espaillat se congratuló a la aprobación de una medida que beneficiará a los trabajadores agrícolas en California, y lamentó que en Nueva York aún este sector laboral siga enfrentando desigualdades. La legislación que recibió luz verde recientemente en el estado dorado de Costa Oeste obliga a pagar la jornada extra a los trabajadores de campo a partir de las 40 horas de trabajo. La victoria en California es un hito en una lucha nacional que será un fuerte impulso para los empleados del sector en Nueva York, dijo Espaillat. En un comunicado conjunto con la candidata a senadora estatal Marisol Alcántara, Espaillat propuso en la legislatura de Nueva York una ley para proteger los derechos de este grupo, que pese a contar con un número significativo de apoyos, no consiguió ser aprobado en Albany. No obstante, aseguró que continuará la lucha por el sector y que cuando se consiga va a suponer una transformación de la industria en todo el país. Mientras muchas familias de Nueva York celebraban el Labor Day el lunes, o el día de trabajo, más de 100,000 trabajadores agrícolas todavía no son elegibles para el pago de horas extras. La compensación si se le lesionan en el trabajo, un día de descanso para estar con sus hijos y el derecho a afiliarse a un sindicato, recordó Espaillat, sobre las condiciones laborales en los campos del estado neoyorquino. Así es, entonces allí muchos aplausos a la gente de los campos de cultivos en California, y esperemos que se dé algo igual en todo el país. Así será. Por lo tanto, pues tienen el apoyo de Radio Santana y estaremos pendientes para que eso suceda. Vamos con otra notita. Esta es de La Opinión, y dice: te recomendamos 6 autores latinos en el Día Nacional de Leer un Libro. Rida, es con el hashtag Read a Book Day. Te recomendamos unos cuantos escritores latinos y angelinos. Yo creo que le quisieron poner aquí argentinos, pero no lograron. Angelinos. Ándale, angelinos de Los Ángeles, ¿verdad? Claro que sí, Uno nunca sabe, pero ya lo investigaremos. Bien, dice: hoy es un día dedicado a fomentar la lectura y desde La Opinión queremos celebrar a los autores latinos contemporáneos más destacados del panorama literario local de Los Ángeles. Si te gusta leer y estás en busca de nuevas recomendaciones, no te pierdas a los escritores que reseñamos en este artículo y que quizá aún no habías descubierto. El número 1 lo ponen a Alex Espinosa, nacido en Tijuana, México. Espinosa se trasladó a los Estados Unidos con solo 2 años y creció en las afueras de Los Ángeles. Tras estudiar en la Universidad de California y recibir la Margaret Brittman Fellowship de Fiction, actualmente compagina su trabajo como profesor asociado en la California State University con su labor de escritor. Especialmente conocida y recomendable es su novela Stillwater Saints o Los Santos de Agua Mansa, California, traducida al español por Liliana Valenzuela, sobre un pueblo en gran parte hispano más allá de la periferia de Los Ángeles y las vidas de sus habitantes. Entonces supongo que es un libro autobiográfico, ¿verdad? Y el número 2 es Michel Jaime Becerra. Este autor nació y creció en El Monte, un suburbio de clase trabajadora de Los Ángeles donde todavía reside. Este ganador del International Latino Book Award estudió en la Universidad de California, en la que actualmente imparte clases, y ningún amante de la lectura debería perderse su colección de historias cortas. Every Night is Ladies' Night, claro que sí, que recibió el California Book Award y fue nombrada una de las mejores obras del año por el Washington Post. En el número 3 está Lorna de Cervantes. Para los amantes de la poesía destacamos especialmente la obra de Lorna de Cervantes, una autora de origen mexicano que estudió en la Universidad de San José y en la Universidad de California, y que ha recibido entre otros el American Book Award y el Latino Book Award. Su colección de poemas, Emplumada, es un relato conmovedor de la transición a la madurez de una joven chicana. El cuarto pertenece a Salvador Plasencia. Este escritor nació en Guadalajara, México, y se instaló junto a su familia a las afueras de Los Ángeles a los 8 años de edad. Estudió en el Whittier College y en la Universidad de Siracusa. Eso sigue como japonés, pero supongo que es gabacho. Y ha recibido honores por su obra, como el premio de ficción de la National Foundation for Advancement in the Arts, el premio Peter Nego de ficción, el Bard Fiction Prize o la Paul and Daisy Soros Fellowship. For New Americans, recomendamos su primera obra, The People of Paper, tan sorprendente en su forma como en su fondo. El número 5 es para Elena María Viramontes. Viramontes es una de las autores latinas contemporáneas más destacadas, famosa por su aportación a la literatura chicana y su exploración en las condiciones de vida del este de Los Ángeles, donde se crió. Esta escritora se formó en el Immaculate Heart College y ha sido galardonada con premios como el John Dos Passos Prize for Literature o el Luis Lear Awards. Su última novela, Their Dogs Came With Them, muy influenciada por su infancia, es el resultado de 17 años de trabajo y trata sobre la construcción de la autopista y las dificultades que afrontaban los estadounidenses de origen mexicano durante la época. El número 6 es para Héctor Tovar. Este destacado escritor y periodista angelino de origen guatemalteco estudió en la Universidad de California y, tras trabajar para Los Angeles Times durante 2 décadas, actualmente da clases de periodismo en la Universidad de Oregon. Su obra Barbarian Nurses, una emocionante historia que explora las divisiones raciales y económicas que todavía existen en California del Sur, fue nombrada por el New York Times como uno de los libros más notables del 2011 y ganó la California Book Award Golden Medal en la categoría de ficción. Y hasta acá abajo dice: leer es una práctica que estimula la imaginación y nos ayuda a conocer nuevos mundos, experiencias y puntos de vista. De la mano de estos reconocidos autores y nuestra selección de sus obras, no pierdas la oportunidad de sumarte a este Día Nacional de leer un libro y disfrutar todo lo que la literatura puede ofrecerte. Entonces, hoy es el Día Internacional de leer un libro. Bueno, aquí dicen nacional. Día Nacional. Ajá, pero ya ves que, pues, incluso la idea de apropiarse del nombre de América, de este país, entonces, pues, bien podríamos apropiarnos del planeta. y decir Día Internacional, ¿no? Entonces, pues más que nada cada día sería un buen día para leer, ¿no? Así es. Sí, seguro, sí, claro que sí. Supuesto. Y todos están invitados a leer un libro. ¿Algún libro que quieras tú recomendar por ahí, Hugo? Híjole, pues tengo varios en mente, pero pues esto de que la vida sube y la vida baja me recuerda a Las olas de Virginia Woolf. Ese libro en particular es una historia encantadora y es lo mismo que decía esta chica aquí, bueno, de una de las autoras, que es la vida de Virginia Woolf, en donde se muestra el progreso ideológico de un grupo de 6 personas, 6 amigos, en donde se ve su desarrollo cultural, su desarrollo social. Entonces Virginia Woolf hace estos 6 personajes de amigos y pues los muestra de una manera impecable ahí en esa novela que se llama Las Olas. Yo creo que es su obra fundamental y por eso es ella una de mis escritoras favoritas. Pues ya casi se nos llega a las 10 de la mañana, ¿verdad? ¿Y qué les parece si ahora nos vamos a algunos eventos, ya que Latino Health Access pues cuenta con un programa de puerta a puerta que ayuda a las personas adultas de 65 años o más y si necesitan más información acerca de cómo ofrecerle salud a los adultos mayores de 65 años de edad, ya sea que tengan depresión, diabetes o sufren de algún problema, violencia doméstica o cualquier otro tipo de problema, pueden llamar al 714-542-7792, 714-542-7792, en la extensión 1019. El local donde queda Latino Health Access es en el 450 West de la calle 4, aquí en Santa Ana, California, y el código postal es el 92701. Pues hablemos. Tengo aquí otro anuncio que es de nuestra comunidad purépecha y dice Huchari Uinapicua. Ya me lo debería haber aprendido, pero no sé qué esté pasando, muchachos. Dice, Huchari Uinapicua. ¿Qué significa nuestra fuerza en la lengua purépecha? Y esto lo recordamos porque este compañero, quien se llama José Juan Álvarez, que pueden encontrar en el 559-679-0060, está dispuesto a venderle playeras por $20 cada una, y esa playera es de alguna manera como un ticket en donde habrá barra libre de comida y bebida en este reencuentro purépecha que se celebrará el 8 de octubre. Para más información, comuníquense con ese compañero José Juan Álvarez al 559-679-0060. Y aquí tenemos una nota de la Asociación de Libertad Civil, una unión aquí en el sur de California, que conoce tus derechos sobre cuando un oficial te para y te detiene, que no debe detenerte solo para investigar si tienes o no una licencia. Así que si te para la policía, inmediatamente estaciónate en un lugar legal y seguro, evita zonas rojas, las restricciones de estacionamientos, bocas de incendio. Mantente de calma y sigue las instrucciones del oficial. Si el oficial te pide tu nombre, lo puedes proporcionar. El oficial puede pedirte tu licencia y registro. Proporciona esos documentos si los tienes, si no utilices documentos falsos. Pregúntale al oficial por qué te detuvo y si eres libre de irte. No tienes que contestar ninguna pregunta sobre tu estatus migratorio y cualquier información proporcionada, por ejemplo, país de origen o cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos. Todo eso podría ser usado en tu contra. Podrías recibir una multa por conducir sin licencia. Firma esta multa, solo asegúrate que haya presencia en la corte de tráfico. Si decides no firmar, puedes ser arrestado y detenido. Así que si ustedes quisieran más información sobre sus derechos hacia este tema, aquí les va la información en liberenuestrosautos.org o una llamada al 213-814-5777. El número otra vez es 213-814-5777. Y en septiembre, el 9 de septiembre, de 11 de la mañana a 8 de la noche, en Latino Hell Access va a haber una kermés. Este evento es en relación a fiestas patrias y pues al día de independencia, en donde tendrán antojitos mexicanos y habrá postres y algunos juegos y más cosas. Así que vayan a... Si quieren ir a disfrutar de algún antojito mexicano, pues va a estar en el edificio 450 West de la calle 4, aquí mismo en la ciudad de Santa Ana. Somos aquí, si ustedes conocen el Centro Cultural de México, que está en el 313 Norte de la calle Birch, pues nosotros somos vecinos de aquí de Latino Hell Access. Así que está, ahí está la kermés de 11 de la mañana a 8 de la noche. Va a ser, me parece que es sábado, ¿no? O 9 de septiembre. Creo que sí. Pero bueno, en otros informes tenemos aquí, y si ustedes están buscando algún sombrerito para este verano, tenemos aquí el teléfono de Hernán López Constantino, que es el compañero de Danza de Viejitos de Corazón Alegre, y lo pueden encontrar al 818-814-4609. Él tiene más de 100 diseños para todo género, para niños y niñas, damas y caballeros. Entonces, si lo que ustedes están buscando es un sombrero, no duden en llamarle a nuestro compañero Hernán López Constantino de la Danza de Viejitos de Corazón Alegre al 818-814-4609. O si es que están buscando la representación de esa danza de viejitos, pues qué mejor que con el compañero Hernán López Constantino, quien es un danzante de esta, ¿cómo se podría decir? Valga la rebuznancia, danza, de allá de Michoacán, de aquella región purépecha también. Él lleva 16 años en este asunto, así es que pues se la sabe re bien. 818-814-4609 con Hernán López Constantino. Sí, y... pues... aquí estamos en el Centro Cultural de México y como siempre los miércoles aquí tenemos ballet folclórico a las 4:30, a las 6:30 bachata y a las 7 la clase de guitarra y cierra el día a las 8 con el folclórico de adultos. Así que siempre hay actividades de lunes a domingo en el Centro Cultural, todos están invitados y hay talleres gratuitos. Y en septiembre 22 va a ser el Día Internacional del Inquilino, en donde los vecinos de Barrio Lacey tendrán toda una semana de acción por las irregularidades que existen en esa área del Barrio Lacey. Esto es acerca de las viviendas, en donde hay alto costo de renta y pues ha de haber más problemas. Para más información se pueden comunicar al 714-866-1251 en cómo pueden ustedes participar, apoyar, si ustedes gustan o de qué se trata, ir a saber, ¿no? También de ir a agarrar información. Esto va a ser en septiembre 22, el Día Internacional del Inquilino. Y bien. Tenemos aquí otros anuncios. En septiembre 24, de 1 de la tarde a 4 de la tarde, el Mercadito El Carrusel. Esto va a ser en Familias Corazones Verdes, en el 602 East de la calle 4, Santa Ana, California, 92701. En este mercadito comunitario y popular, las cooperativas y vendedores e emprendedores van a exhibir sus productos y algunos servicios. Así que si están interesados, esto tiene que ver algo acerca como un tianguis. Si ustedes alguna vez visitaron el tianguis por allá en México, pues algo similar se quiere hacer en este mercadito familiar, mercadito comunitario. Va a ser el sábado 24 de septiembre de 1 de la tarde a 4, el mercadito El Carrusel. Así es, no dejen de participar, asistir. Recuerden que, por cierto, aquí está el matrimonio Velasco, don Eric y doña Lupe. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos aquí en la cabina. Que, por cierto, estuvieron ahí puntuales y asistentes con un aguachile tremendo que siempre recordamos aquí en el Chile Noticiero Atole. Popular. Chile Atole, yo siempre Chile le cambio Atole. El nombre. Una disculpa, pero súper, súper rico. Increíble, y no dudo que esta nueva ocasión nos sorprenderán con algo igual de excelente. Y ese mismo sábado 24 de septiembre, también ahí mismo en Familias Corazones Verdes, en el 602 East de la calle 4, va a haber un foro comunitario en donde se les va a dar información de cómo se está creando un fideicomiso de tierras comunitarias aquí en la ciudad de Santa Ana, en donde organizaciones, residentes, jóvenes, trabajadores, inquilinos, están trabajando para la formación de un Community Land Trust, un fideicomiso de tierras comunitarias. Esto va a ser en septiembre 24 de 1 de la tarde, perdón, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Esto va a ser en Familias Corazones Verdes. Varias clases aquí del Centro Cultural de México estarán participando ese día. Danza azteca, la clase de ballet folclórico, el maestro de guitarra, la maestra Cintia con su grupo de niños. Y va a haber más sorpresas, así que los esperamos este sábado 24 de septiembre de 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Oh, pero también cada otro miércoles, o cada dos martes, o dice aquí cada otro martes de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde, hay un taller de escritura creativa en el Centro Cultural de México, aquí en el 313 norte de la calle Pierce. Estos talleres enseñarán a escribir como poesías, relatos, pequeños relatos, dice aquí poesía slam, escritura de guiones y más. Si quieren más información, pueden venir aquí al Centro Cultural de México en el 313 norte de la calle Birch. Pero también en octubre primero, ¿qué creen? Va a haber un concierto de aniversario aquí de Radio Santa Ana, aquí también en el Centro Cultural de México, pero esto va a ser en el estacionamiento, este concierto de por aniversario también de Radio Santa Ana. Así que están todos invitados, vengan, contribuyan, participen, y pues aquí los vamos a estar esperando. Esto va a ser de 11 de la mañana a 9 de la noche. Así es, y aquí estamos en el Noticiero Popular de Radio Santa Ana con una última recordatoria. Tenemos flores de cempasúchil que están creciendo en la granjita en el dentro de la Santiago y la Virginia. Si uno de ustedes está interesado o interesada en tener una de estas plantas en su casa, estamos aceptando donaciones, y también hacemos el apoyo del trasplantar las plantas. Eso es todo en esfuerzo para tener nuestras flores listas para la preparación de altares cuando llegue la noche de altares el 5 de noviembre aquí en los eventos comunitarios del Centro Cultural de Santa Ana. Así que si quisiera más información sobre esto, por favor, pueden marcarnos al número 310-819-7484. Ese número otra vez es área, el código de área 310-819-7484. Pero aquí tenemos otro, dice aquí un de Latino Hell Access, convocatoria para artistas comunitarios del condado de Orange, aquí en Latino Hell Access. Se solicitan artistas comunitarios para exponer y presentar en el evento Superación, exposición de nuestras historias y para promover el bienestar emocional a través del arte. Para más información pueden comunicarse al 714-542-7792, extensión 1010. ¿Algún evento más? No, eso es todo. Solamente agradecemos a toda la gente que nos sigue escuchando el día de hoy, 7 de septiembre, miércoles, aquí en el Noticiero Popular. Los esperamos de nuevo aquí en la semana que viene, miércoles, y también los viernes, ¿no? Que también aquí existe el Noticiero Popular. Y muchísimas gracias, compañeros que están aquí en la cabina de hoy, como siempre, en apoyo a difundir información muy importante. Muchísimas gracias a usted por escucharnos en la comodidad de su estancia. Pase usted un muy buen mitad de semana. Así es, muchísimas gracias por estar escuchándonos, y eso fue todo. Nos vemos hasta el viernes, ya que Luis y Livni Calderón van a estar aquí dando las noticias para este viernes. Y los dejamos con el corrido de Zapata y con eso nos retiramos. Bye bye. A cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco.